Cuerpo a Cuerpo, lunes 18-20 horas por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, arroba FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esa morra, la que anda bailando sola. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a este nuevo programa del ciclo Hora Libre en el Barrio del programa REC. REC es Red Escuela de Comunicación, un programa de perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se plantea, busca hace ya muchos años construir puentes entre la escuela pública, entre los chicos y las chicas de la escuela pública y los medios, en este caso los medios que más nos interesa a nosotros construir ese puente, que son los medios comunitarios, aquellos medios que están enraizados en los barrios, por ejemplo en la FM Riachuelo, o por ejemplo en la radiográfica, o como es este caso en nuestra casa, la FM Boedo. Me acompañan, no solamente el estudio una vez más está lleno de chicos y chicas, sino que además me acompaña Néstor Cortés, que es no solamente el coordinador del programa, sino además es profe de los chicos y las chicas. Seba, en la operación técnica. Está María Belén Arraizabalga. Casi. María Belén, que es profe de historia, que nos acompaña también. Gracias por venir. Y bueno, mi nombre es Leandro Pafundi. Arranca un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Mi compañía se la creo que al pasar fue yo. No me quiero olvidar de invitarlos a conocer un poco más de este programa. En las redes sociales nos pueden buscar como programa REC, programa.rec. También estamos en Instagram, en Facebook. Estamos tenemos nuestro sitio web, que es programarec.com.ar, donde ahí vamos cargando todos los programas que tiene esta iniciativa, donde van a encontrar fotos. Animamos mucho a los padres, a las madres, a los familiares de quienes participan, y a ustedes mismos, chicos y chicas, de buscar en la página el programa, lo pueden descargar para atesorarlo como la primera participación radial. Ojalá que alguno de muchas. Así que pueden entrar ahí. Y también nos encuentran ahora, a partir de hace poco, en la plataforma Spotify, donde pueden escuchar estos programas. Así que, hechas esas invitaciones, me acompaña la escuela número 1 del Distrito Escolar 13, la Manuel Mujica Lainez. ¿Cómo andan, chicos y chicas? En este caso, chicas me acompañan. Asumo que son chicas. Es un problema de la edad asumir ese tipo de cuestiones. Pero me acompañan. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Vamos a empezar con una nota bien arriba, porque vamos a empezar... porque las chicas trajeron casos criminales, crímenes internacionales. Así que bueno, no sé si se prepararon para esto, pero allá vamos. ¿Quién va a empezar? Bueno, yo es... Luciana. Bueno, empieza Luciana entonces. Su nombre verdadero era Elizabeth Shorts. Nació en Boston en 1924, donde, bueno, y básicamente falleció en 1947. Ella tenía su familia con 5 hermanas. No tenía a su padre, ya que había simulado un suicidio por la crisis del 29 que estaba pasando en esa época. Bueno, y 10 años después de eso, el padre vuelve para pedirles perdón, y básicamente ninguna de las hermanas le perdona, salvo Elizabeth, que una de las razones por las cual la perdonó fue porque su padre vivía en California, Los Ángeles, y ella aprovechó para ir, ya que su sueño era ser modelo. De hecho, también por eso se dice que también le apodaron la Dalia Negra, porque siempre se vestía de negro, bonita, para si alguien la contrataba como modelo. Y bueno, y fue ahí con su padre en Los Ángeles, donde fue horrible, ya que básicamente le trataba como empleada. Así que debido a esto, se fue de esa casa. Y ahí comienza su nueva vida para ganar dinero, que una de las formas la cual lo hacía era básicamente seduciendo a hombres para que le pagaran todo. También se empezó a juntar con gente debido a esto no tan buena. De hecho, también se dice que posiblemente podrían ser uno de esos señores que se juntó, pero nadie sabe aún, el caso no está resuelto. Bueno, ¿quién podía ser quién? Una de sus amantes que tenía, se había juntado con varios. ¿Es alguien conocido? No. Personas de poder, riqueza, ¿no? Sí. Bueno, y por un tiempo, luego de esto, estuvo desaparecida. No se sabía nada de ella hasta que en 1947. Fue que una señora con su hija fue a un tipo de pastal grande, y su hija de la señora le dice a su madre de un maniquí que estaba muy raro, y la señora hasta pensó que también era un maniquí, ya que ahí se tiraban cosas de tiendas que habían cerrado debido a la crisis del 29. Y al acercarse a ella, se horrorizó mucho, ya que era Elizabeth Shorts, que estaba de una forma muy particular posicionada, estaba cortada en dos. Le habían sacado muchas partes de órganos, le habían hecho una sonrisa de Glasgow, que es como básicamente como la sonrisa del Joker. Uh-huh. Básicamente así. Tenía muchos cortes muy precisos, como si fueran de doctores. O sea, como si fuera de un doctor. Pero... y fue básicamente imposible de reconocerla por los maltratos que había sufrido. Tenía marcas de cuerdas, como si hubiera sido atada. Y aún no se sabe nada de quién podría ser el culpable. ¿Pero podría ser una especie de venganza? No se sabe. Tampoco se sabe. Nadie sabe exactamente qué había pasado. O sea, quién fue el responsable. Se hicieron muchas preguntas. Se cree que también podría ser un doctor que tenía, que ella había, creo que había salido con él. Pero no se supo nada en el momento de la investigación. ¿Hay alguna historia, alguna película basada en este caso que conozcas? Que yo sepa, por ahora no. Bueno, está interesante. Sí. Bueno, vamos a pasar a la segunda historia. Muy bien, muchas gracias, Luciana. ¿Yara? Sí, hola. ¿Cómo estás, Yara? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué trajiste vos? ¿Qué historia? Yo traje, voy a hablar de Jeffrey Dahmer. ¿De Jeffrey Dahmer? De un asesino estadounidense. Adelante. Perdón. Jeffrey Leonard Dahmer, conocido como el asesino de Milwaukee, nació el 21 de mayo de 1960. Desde temprana edad mostró interés en animales, en disecar animales. Con el tiempo empezó a asesinar en 1978. Sus víctimas mayormente eran homosexuales. Iba a discotecas, ahí seleccionaba a alguien, se podría decir, y las mataba después. Las seducía y las mataba. Las desmembraba y después tenía relaciones sexuales con ellos. Ellos muertos. Sí, muertos, okay. Ya. fue arrestado en 1991 después de que uno de los de las víctimas logró escapar. La víctima le habló a los policías, era una persona de piel negra, y entonces no le creían al principio, y después fue al departamento y vio que había cuerpos y fotografías de personas muertas. Y fue condenado después por 17 asesinatos y recibió 15 cadenas perpetuas. Después de un tiempo, en 1994, fue asesinado por otro recluso. Bueno, terminó mal la historia de Jeffrey. Bueno, un horror, la verdad. Necrofilia, bueno, espectacular. Espectacular, arrancamos muy arriba. Hora libre. Y vamos a la tercera historia. ¿Quién la va a contar? Carla. Carla, adelante. Mi caso pasó en Brasil, Santa Catarina, en 27 de julio de 2007, ¿no? Y resulta que dos jóvenes se encontraban jugando un juego, ¿no? Y en eso uno de los pibitos le dice al otro que le preste unas monedas para subir de nivel o algo por el estilo. Y más tarde este garotinio. No, es que me olvidé de mencionar los nombres. Bueno, no hace falta tampoco. Bueno. Salvo que tenga alguna característica. Uno era el lindo, o no sé. Nombres entonces. El asesino básicamente se llamaba Claudio Petri, ¿no? Y la víctima, Gabriel Q. ¿Pero Claudio Petri era uno de los pibes? O sea, eran dos pibes. Ah, eran como amigos. Vecinos. Ah, ok. Claro. Que estaban jugando en la tarde y Claudio le pidió prestado unas monedas a su amigo Gabriel. Y su amigo se los prestó. Y más tarde, como que Claudio se enojó porque su amigo lo había ganado supuestamente haciendo trampa, según él, ¿no? Y estos dos discutieron porque... ¿Jugaron algún juego, una apuesta? No, era un juego normal, pero le pidió prestado las monedas, ¿no? Y el otro accedió. Y en esto, como el otro no se las quería devolver, como que se pelearon y discutieron y se bloquearon de todas partes. Y como eran vecinos, el otro... ¿Esto fue ahora? ¿Es un caso reciente? No, es en 2007. En 2007. Era okay. Muy conocido en Brasil, en todas partes. Al menos cerca de los países vecinos, al menos. ¿Y de qué se bloquearon en el 2007? O sea... No me pones un email. En el jueguito en sí. En el jueguito, no sé cómo. Ah, era todo online. Era un jueguito online. Era un jueguito. Ok. Pensé que estaban en la calle ahí en... No. En la favela. Online los dos, ahí nomás. Y Claudio fue a la casa de su amigo. Y ahí entró a su casa y lo intimidó y le pegó básicamente. Y luego se lo llevó al cuarto de Gabriel, o sea, su amigo, ponele. Y ahí abusó sexualmente de él. Y en eso Gabriel lo amenazó diciendo que le iba a contar todo a sus padres y que lo iba a denunciar con la policía, a lo que Claudio se enfadó. Y bueno, agarró unos cables con lo cual lo asfixió a Gabriel. Y el pibe, o sea, Gabriel se desmayó y Claudio pensó que estaba muerto, pero no. Y bueno, él quería deshacerse del cuerpo y al momento de deshacerse vio un ático en la casa de su amigo y quería esconderlo ahí. E intentó subirlo para esconder el cuerpo. Y como vio que era muy pesado, intentó aligerar el peso cortando ciertas partes de su cuerpo. Pero no estaba muerto todavía. No estaba muerto. Y por eso cuando empezó a cortarlo con un cuchillo, el pie reaccionó obviamente por el dolor. Y como Claudio era muy grande, tenía 16 y Gabriel tenía 12. Y bueno, no pudo defenderse y del dolor se desmayó ahí también por el dolor y eso. Se desmayó y siguió cortando y como al momento de llegar al hueso, buscó un serrucho y siguió cortando y ya le cortó las piernas ahí. Y al momento de intentar volver a subir, esconder el cuerpo, o sea, subirlo al lástico, no pudo y bueno, dejó ahí el cuerpo tirado. Y ya muerto para esta altura. Sí, ponele, más bueno. O menos. Bueno. Okay. Y de eso, el hermano de Gabriel, que sería la víctima, ¿no? Llegó un rato después del momento, eso. Y llegó y vio todo ahí a su hermano tirado en el piso, con sangre. Bueno, bien. Y bueno, llamó a la policía y gritó a los vecinos para pedir ayuda. Y bueno, ahí llegó la policía y vio la computadora del chico, ¿no? Y vio una conversación extraña de discusiones y esas cosas. Que nos permite conocer esta historia. Claro, eso, sí. ¿Y lo atraparon al...? Claro, localizaron al pibe y lograron saber que era el vecino y fueron a detenerlo como primer sospechoso. Y al momento de arrestarlo, Claudio confesó su crimen. Y ahora debe estar cumpliendo condena. Después de 3 años de reformatorio, algo así, por ser menor hasta... Y después la condena, que no me acuerdo cuánto era, pero así. Bueno, sí, la verdad sí. Que viene arriba así esta columna. Vamos a ver cómo termina. Nos quedan 2 historias. ¿Quién va ahora? ¿Una? Sí. Ah, la van a compartir. Ah, bueno, la historia final la van a contar 2 compañeras, Agustina y Brisa. Bueno, adelante. Este es uno de los casos más notorios en la historia criminal británica. El caso de Mary Bell. Era una niña. Ay, no. O sea, esta es la historia de comedia. No. Veníamos muy abajo, pero vamos a levantar ahora. Bueno, le agarro un ataque de risa. No, debe estar buena esta historia, si se ríe así. Es conocida por la juventud de la asesina y por la frialdad con la que cometió los crímenes. Mary Bell era una niña que nació el 26 de mayo de 1957. Ella no tuvo una infancia agradable, ya que su madre, llamada Betty, era prostituta, alcohólica y drogadicta. Betty tuvo a Mary Bell a los 17 años. Betty, su madre, intentó matar a Mary varias veces. En algunas ocasiones, su madre le daba grandes cantidades de pastillas, desde que era pequeña, diciéndole que eran caramelos. Debido a eso, fue llevada al hospital por sobredosis. Los médicos pensaron que la nena era traviesa, ya que era muy chiquita, y no sospecharon de su mamá. Entonces lo dejaron ahí. Le hicieron un lavado de estómago y bueno, después se la llevaron a casa. ¿Quieres hablar? En una ocasión, Mary cayó de un gran ventanal. Muchos nunca sospecharon de su mamá, pero algunos sí. Ay, mira. Este accidente es Mary cayó de un gran ventanal y sufrió graves daños en el lóbulo frontal, que afectaría su capacidad de diferenciar lo que estaba bien o mal. Se sabe que Mary había sido abusada sexualmente por su madre y habría participado con hombres desde los 4 años de edad. Su primer asesinato fue el 25 de mayo de 1968, cuando tenía 11 años de edad. Mary estranguló a Martin Brown, un niño de 4 años en una casa abandonada. Mary y una amiga llamada Norma Bell, sin relación alguna, de 10 años, habían entrado a una guardería de nombre Woodlands y cometieron actos de vandalismo, en donde dejaron notas como broma. La policía no lo tomó muy en serio este caso porque en esos tiempos eran normales esos actos de vandalismo. El segundo asesinato fue el 31 de julio, solo unos meses después. Estrangularon a Brian Home, de 3 años, a quien le dijeron que iban a jugar en un lugar abandonado. Mary le tapó la nariz durante un largo tiempo y al final lo estranguló. Además, escribió en el cuerpo una M en su estómago, con una cuchilla de afeitar, además de cortarle sus órganos genitales y un poco de cabello con tijeras. Durante la investigación de la muerte de Brian Howe, Mary y Norma fueron detenidas, fueron sospechosas porque testigos afirmaron que habían visto a Mary sonreír con forma de burla en el entierro de Martin Brian Howe. Fueron llamadas por la policía para interrogarlas. Ellas se contradijeron mucho y no hubo pruebas suficientes hasta que en agosto fueron detenidas y acusadas de dos asesinatos de segundo grado. A los pocos días, Norma fue declarada inocente y debido a que pensaron que fue influenciada por Mary. Ya que era un año más chica que Mary. Pero Mary fue condenada a cadena perpetua el 17 de diciembre por el cargo del homicidio de los dos menores. Pero un psiquiatra dijo que tenía trastornos psicóticos y fue llevada a un reformatorio que estuvo varios años. El 14 de mayo de 1980, Mary Bell recuperó su libertad y cuando las personas se enteraban quién era, la molestaban y la criticaban, por lo cual luchó para que los medios respeten su anonimato. En 1984, ella fue mamá. En 1998, cuando salió el libro de Llantos Ignorados, la historia de Mary Bell, se complicó cuando la sociedad se enteró que la pagaron por el testimonio una suma de $200,000. Entonces la policía filtró dónde vivía y la identidad. ¿Qué es eso? Ahí fue cuando se fueron del pueblo en el que vivían, ella y su hija. En ese entonces su hija no sabía de los asesinatos que había cometido, pero debido a esto se enteró. En mayo de 2003, Mary luchó para preservar la identidad de ella y la de su hija de por vida. Y ahí termina esta cuarta historia. Bueno, la verdad que muy interesante. Pueden profundizar en estas historias en la internet, supongo. Hay algunos documentales, creo de Jeffrey, hay uno en Netflix. Pero el resto no los conocía, la verdad que estuvo bueno porque trajeron algo que no se escucha mucho. Así que bueno, gracias. Y vamos a cerrar este primer bloque. Nos vamos a una pequeña tanda y ya seguimos. Seguimos en este Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo. Tenemos algunos mensajes de la gente que nos escribe en YouTube. Cintia Jara dice felicidades a los alumnos, así que felicidades para ustedes. Claudio Manuel López, muy buen trabajo a los estudiantes, que es preceptor, ¿no? ¿Ustedes? Sí, nuestro preceptor. Ah, bueno, le mandamos un saludo entonces. Y también Juan Pablo, que manda saludos desde Pakistán, así que... bueno, nos ven desde todo, desde todas las regiones. Un saludo a toda la gente de Pakistán. Vamos en este segundo bloque a trabajar. Vamos a cambiar un poco, vamos a sacarnos un poco la vibra de los asesinatos, las muertes y las violaciones. Y vamos a ir a la música, que me parece que puede levantar un poco este programa. Ustedes han traído historias de músicos. Sí. Referentes musicales actuales, sobre todo, ¿no? Sí, es verdad. Sí, ¿no? Pues son todos, están todos en actividad. ¿Quién quiere empezar a contar? Yo. Bueno, adelante. Dale. Yo es... ¿Cómo es tu nombre? Alan. Alan. Adelante, Alan. Voy a hablar sobre Bad Bunny. Su verdadero nombre es Benito Martínez Ocasio. Nació un 10 de marzo de 1994... Tiene actualmente 30 años. Es cantante y compositor de reggaetón, trap y música urbana. También en 2016 sacó su primer sencillo, que fue Soy Peor. Después de eso comenzó a tener mucha influencia en la música urbana. También hizo colaboraciones con muchos cantantes internacionales, también ganó muchos Latin Grammys. Algunas de sus músicas más famosas son Zafaera, Dakiti, Mía con Drake, La Noche de Anoche, Vete, Te Boté Remix, La Canción y Si Veo a Tu Mamá. Además de eso, también... ha incursionado en el mundo de la moda. También ha actuado y participado en películas y programas de televisión como la WWE. Obtuvo 2 Latin Grammys en 2020 por mejor álbum pop o música o urbano. También en 2022 con también mejor álbum urbano. Esto. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchábamos un tema. ¿Estaba por ahí? Está el comienzo de una canción. ¿Qué canción es esta? ¿La conoces? Creo que sí. ¿Te gusta? Dakiti. Calladita. Sí. ¿Te gusta Bad Bunny? Sí, es un cantante que. Tienes sí, más sí. Analítico. Sí. Ah, como cantante. ¿Tema favorito? Dakiti. Dakiti. Bueno, no lo vamos a recomendar porque probablemente la gente ya lo conoce. Sí, ya lo conoce. Pero bueno, está bueno conocer un poco más sobre la historia. ¿Con quién seguimos? Conmigo. Contigo. ¿Que tu nombre es? Marco. Marco. ¿Y trajiste a? Voy a hablar sobre Paulo Londra. Sobre Paulo Londra. Bien cerca al micrófono. Si querés compartir los auriculares como para que escuches. Ya. Él nació un 12 de abril de 1998 en Córdoba, Argentina. Desde pequeño mostró interés por la música, especialmente el rap, inspirado por la película 8 Mile de Eminem. Él inició su carrera en la competencia de freestyle, destacándose en torneos como El Quinto Piso. En 2017 lanzó su primer sencillo Relax, seguido de éxitos como Condenado por el Millón, Nena Maldición y Adán y Eva, ganando un premio y consiguiendo más de 1 billón de reproducciones. En 2019 él presentó su primer álbum debut, Homeroom, elogiado por sus letras honestas y alejadas de la violencia, con colaboraciones destacadas como De La Cheto y Justin Quiles. Sin embargo, en 2019 enfrentó un conflicto legal con su productora Big Ligas, que lo prohibió de publicar música por un tiempo. Y en noviembre del 2021, Londra fue liberado de ese acuerdo. Y en marzo del 2022, Paulo firmó con Warner Music Latina y lanzó varios sencillos como Plana, Chance, Nublado, Party en el Barrio, con Duki y a veces con Fate. Y en marzo de este año, Paulo firma un nuevo acuerdo con la disquera Dale Play Records. Y en el mes de mayo, regresó El León con nueva música, sacando Postdata el 30 de mayo. Y ahora va a sacar un nuevo tema llamado Paracaídas. No se sabe exactamente cuándo, pero parece que será un gran tema de reggaetón. Muy bien. Y tiene un tema con Bizarrap, que también sí. Fue de ese momento, ¿lo contaste? Se me pasó. Sí, se me pasó. Ah, no, ok, perfecto. Entonces, vale señalarlo entonces. Pablo Londra, que ¿a vos te gusta, Pablo? ¿Sí? ¿Tema favorito? Me Tiene Mal. ¿Me Tiene Mal? Sí. ¿Que es del primer disco? No, antes. ¿Antes del primer disco? Sí, antes. Que es como un single. 2018 sacó. Ah, 2018. Ahí va. ¿Y te gusta la vuelta de Pablo? Sí, okay. Lo esperaba mucho. ¿Esperabas mucho? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, ahí tenemos entonces, gracias por traer a Pablo Londra a este programa. Y vamos a seguir, tenemos dos... Una cantautora y una banda, ¿no? Uh-huh. ¿Quién quiere empezar? Ya no las vamos a presentar a Yara y a Luciana porque ya estuvieron en el bloque preparando dos temas. Una, uh-huh, una historia de terror y esto, que es un poco más alegre. Sí. Así que arrancamos con Taylor Swift. Dale. Dale. Taylor Alison Swift nació en 1989 en Pensilvania. En West Reading, Pensilvania, perdón. En Estados Unidos. Es una cantante, compositora, productora, discográfica, directora, actriz y empresaria estadounidense. Empezó con su carrera musical en 2006 con su álbum debut llamado Taylor Swift. Hasta la fecha tiene 11 álbumes de estudio, más sus regrabaciones, ya que en un pasado Scooter Brown compró los derechos de ella. Ya lo cual ha regrabado 4 de los 6, ha ganado varios Grammys y muchos premios. Tiene un patrimonio de 1,1 millones de dólares desde 2023. Comenzó con su álbum llamado Terrace Tour, el cual recorre todas sus eras, las cuales son Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Folklore, Evermore, Midnights y The Torture Post Department, más canciones sorpresas. Taylor llegó hasta la cima de la industria musical, a lo largo de lo cual también tiene ese apodo, la industria musical. Muy bien, muy bien. Sintética la historia de Taylor. ¿Fuiste a verla a River? No, ojalá. Bueno, la próxima. La próxima. El próximo Eras Tour. Uh-huh. Vamos con. Nos falta. Maneskin. Maneskin. ¿Maneskin? Sí, Maneskin. ¿No es Maneskin? Dice Maneskin. Perfecto, Maneskin. No son de acá. No, son italianos. Italianos. Ah, bueno, claro. Entonces está bien que no sea Maneskin. Adelante. Bueno, es una banda de rock. Sus integrantes son Damiano David, como el vocalista, Victoria De Angelis, como la bajista, Thomas Reggie, como el guitarrista, y Eitan Torcio, algo así, como el baterista. Fue formada en 2016 de género rock, donde se hicieron bastante conocidos por medio de las redes sociales. Más que nada su canción Begging, que fue bastante reconocida por el 2021, donde fue su mayor peak. Mismo año donde ganaron el festival Iron Vision, del también 2021, donde se hicieron más conocidos y a partir de ahí también sacaron más discos con su nuevo álbum, Rouge, que lo tocaron en su gira, que fue un proyecto bastante ambicioso por parte de la banda. No, por favor. Bueno, y donde este álbum lo tocaron en su gira acá en Argentina. Fue en el 2023 donde lo tocaron. Y también sorprendió mucho al público de acá cuando hicieron su propia versión de la música ligera. Ah, como Coldplay, que también tiene su versión de música ligera. Bueno, una banda para prestar atención que ganó. Hace poco fue el Euro. El festival. Eurozona. Sí. Eurovisión. Y ya tenemos ganador del Eurovisión. No sabemos. Bueno, no. Para tarea para el hogar, averiguar ese dato. bueno, uno de los ganadores fue entonces Maneskin. Que es una banda italiana. The Code ganó en Suiza, ahí nos apuntaba Seba, muchas gracias. Y bueno, terminamos este bloque musical, nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Time Zone. Parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento intuyo, no descredito a murmullos porque casi nunca llamo para decir que te amo y más de una vez lo hice a un número equivocado, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Espero por tenerte aquí a mi lado y eso no significa que tenga un significado. Si pensás que amor yo siento, por favor no hagas pamento, no comentes con tu gente sobre nuestro asunto. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tú. Y seguimos en este Hora Libre en el barrio, en el tercer bloque, bloque de fútbol y de todo tipo, bueno, diferentes situaciones de fútbol. Quiero saludar a los que están escuchando y están mandando mensajes a Joel, que es un amigo de alguno de ustedes. Vamos, Jesu, dice, y a toda la escuela. Lu. Dale Lu, dice el Peluca Zape. Y también le gusta la banda Maneskin. Natalie Quijano dice que la... ¿Sos vos? Bueno, podés decirlo al aire también, que las amas a tus compañeras, no va a estar mal. Rita, existen los plebecinos, las amo y estoy orgulloso de ustedes. Rita es una... La mamá de ellos. Ah, bueno, una divina. Un saludo muy grande a Rita. Y a Melfi Roja, no quiero olvidarme de nadie, que los felicitas. Columna deportiva. Tenemos un caso casi policial, retomando la tradición del primer bloque, y un poco de contexto sobre la Copa América, que falta poco, ¿no? Claro, estamos a 10 sí, días más o menos. Sí, 9 días. Bien, empezamos con lo más desagradable de esta columna, es el caso Villa. Sí. No digo por el club. No quiero que nadie piense eso, pero bueno. Vamos a hablar un poco de Villa. Villa es un ex jugador de Boca que fue denunciado por abuso sexual y por violencia de género hacia su mujer. Está acusado de abuso sexual contra una mujer de 26 años en junio de 2021. La mujer que lo denunció a Villa, Tamara Doldán, exnovia del futbolista Sebastián Villa, denunció al exjugador de Boca por abuso sexual 2 años antes de su condena por violencia de género ocurrida en junio de 2023. ¿Cuánto tiempo le dieron a Villa? Fue condenado a 2 años y 1 mes de prisión por lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género. La Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora confirmó su condena. ¿Qué decidió Boca con el jugador? Cuando Villa fue encontrado culpable de violencia de género hacia su pareja Daniela Cortés por la justicia argentina, este veredicto llevó a Boca Juniors a apartar al jugador del equipo principal, aunque sin rescindir su contrato. Villa está jugando actualmente en... Firmó su contrato por 2 años y tiene un nuevo club en el fútbol europeo. Veroe Stará Zagora de la Liga Bulgaria. Y ayer salió en la noticia que Sebastián Villa regresa al fútbol argentino y se sumará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Bueno, ahí está el recorrido de Villa. Tendrá que cumplir su condena, en todo caso. Y está todo mal, pero por el tema de que volvió al fútbol argentino. O sea, no hay una condena firme todavía. No. O sea, está en una instancia de apelación todavía. Está muy bien. Bueno, está, ojalá que sea justicia. Está en suspenso y hay toda una movida de ni una menos mendocinos o mendocinas que le están reclamando a Independiente Rivadavia de Mendoza que no lo contraten. Claro. Bueno, esperemos que así sea. ¿Alguna cosa más que quieras comentar sobre este caso? No sean como Villa. También, si no, bueno, la van a pasar mal. Claro, está bien. Vamos a subir un poco la nota de esta columna deportiva de fútbol. Se viene la Copa América. Sí. Sí, como te decía antes, vengo a hablar de la Copa América, que se juega ahora el 20 de junio, el primer partido. Arranca el 20 de junio y termina... El 15 de julio. El 15 de julio, a mediados de julio. El primer partido va a ser nosotros, justamente porque somos el último campeón, contra un equipo invitado de la CONCACAF, que es Canadá. Con Canadá. Son 16 participantes. Son Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela... Paraguay, Costa Rica, Ecuador, México, Jamaica, Panamá, Estados Unidos, que es la sede, Chile y Canadá, que es contra los que jugamos. En carácter de invitados. Claro, y invitados son 6 de CONCACAF. Somos 10 de Sudamérica y 6 de CONCACAF, que sería Centroamérica y Norteamérica. ¿Qué serían? Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Jamaica. Panamá y Costa Rica. ¿Qué pasó? México. No lo había nombrado. Ok. Claro. Bien, entonces son 16 equipos. Sí. ¿Hay favoritos para el torneo? Y favoritos son 4 o 5. Obviamente la última campeona, que es Argentina. Colombia, que viene en un gran momento, que viene a ganarle a Brasil, empatar 3-3 con España, con goles de Luis Díaz y todos sus jugadores. Brasil... Y que siempre favorita. Brasil siempre favorita. Aunque no está pasando por el mejor. Claramente es una de las más ganadoras de la Copa, así que viene favorita siempre. No tiene tantas Copas América igualmente, a diferencia de mundiales. La Argentina y Uruguay le pasan el trapo ampliamente. Bueno, pero es, ¿no? Es buena. Siempre no, se considera sí, como supuesto. Candidato Brasil. Claro. Y Uruguay. Uruguay, y si querés meter a uno de CONCACAF, podemos meter a Estados Unidos o México, podría ser. Sería México más sorpresa no está que, en su mejor momento, pero bueno. Sería más sorpresa que candidato, pero podemos meter alguna ahí. Ahí va. Bueno, y se va a jugar toda en Estados Unidos. Claro, todos en Estados Unidos. Que Miami. Un poco anticipa la previa del Mundial próximo. que también va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Sobre todo para nosotros los argentinos que queremos ver cómo está el equipo después de salir campeones en 2022 en Qatar. ¿Posible formación? ¿O para vos? ¿Para vos cuál tendría que ser la formación? El otro día jugamos contra Ecuador y terminamos ganando 1-0 con gol de Di María. Y la formación que usó Scaloni fue 4-3-3 con Divo en el arco, Acuña de 3, Licha Martínez de 5, con Cuti Romero de 4, Montiel jugando de 2, Lo Celso de 8, Paredes de 6, De Paul juega de 10, Di María juega por la izquierda, que justamente metió el gol, Lautaro Martínez arriba y Julián Álvarez cubriendo la posición de Messi, que entró en el minuto 69. Y no hizo mucho Messi, pero siempre destaca en nuestra selección. Di María jugando también. El gol, de hecho, fue lo hizo por el lateral derecho. Igual, con asistencia de a Di María le faltaba mucho a su compañero, que era Messi. Demasiada siempre. La dupla Di María-Messi siempre es muy vistosa en la selección. Estaba como capitán Di María, ¿no? Que de hecho le pasa cuando entra Messi, capitán, en el segundo. Sí. Bueno, una victoria parca, digamos, pero en un contexto de 1-0, pero siempre está bien ganar. Siempre está antes bien de ganar. Empezar la Copa América. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que qué bueno, ¿no? Qué bueno y a la vez qué nervios. El domingo juega con Honduras. Con Guatemala. El viernes a las 9 de la noche. Con Guatemala. Y se está se va a poder ver por la televisión pública. Se va a ver. Por Teis Sport y por Telefe también. TV Pública, me parece. Creo que TV Pública. Sí. ¿En la televisión pública? Sí. Ahí va. Son 4 grupos. Quedaron grupo A, Argentina, Chile, Perú, Canadá. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo C, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay y Panamá. Y el grupo D, que podría llamarse como el grupo de la muerte, por así decirlo. Porque son Brasil, que obviamente es candidata. Colombia, que también lo es. Paraguay, que es una selección que va bien últimamente. Y Costa Rica, que siempre destaca en estas competiciones. En 2014 llegó a cuartos. En 2018 pasó de grupo y en 2022 casi deja fuera a España y Alemania. Entonces es una selección difícil de jugar. Pero puede dar una sorpresa. Claro. Bueno, muy bien. Espectacular. Muchas gracias por la columna. Gracias a vos. Gracias, chicos. Vamos a cerrar esta columna y nos vamos hacia el final del programa, al último bloque. Vamos a una pequeña, un temita y venimos. ¿Sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida? Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, pan directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. I got that night night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an imprint out of mama that he love to eat. Love like Chucky, tú eres mi tigre. Muérdeme duro de este culo, nunca te olvide. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me ataca una madre, tú a mí no me conviene. Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida. Tiro el blanco y caigo como si nada. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos. Me drogan tus labios, tus bíceps me ponen a 100. A ti nunca te dirijo, siempre Y ahí vamos, ahí escuchábamos de fondo a Callejeros, y como un fin de programa que intenta sintetizar, ¿no?, la música, los crímenes, un poco lo agridulce que tuvo este programa, vamos a hablar sobre un tema que es, como siempre se dice, una herida abierta que tiene la sociedad, que es Cro-Magnon. Que ustedes trajeron este tema, ¿por qué lo trajeron? Elegí principalmente este tema porque es mi banda favorita. Y ¿es tu banda favorita? Me sorprendió mucho este tema porque yo no conocía. Conocía la música, pero no conocía esta historia que era bastante impactante. Brisa, o Milagros es tu nombre. Brisa Milagros. Y Agostina nos acompaña en esta mesa de Cro-Magnon. Y así que vos escuchabas los temas, te gustaba la música, pero no conocías esta historia. No, me sorprendió bastante cuando la... No, claro, me imagino. Que escuchaste varios discos y de repente después... Claro, me enteré cuando tenía un amigo en común. Y me enteré que me contó la historia, que la mamá era sobreviviente. Y me impactó bastante, investigué y fue como algo wow. Bueno, muy bueno, muy... Qué shock cultural, ¿no? Llegar así, de esa manera. Así que bueno, vamos a... Hay una entrevista que le hicieron ustedes. Pero primero quiero que me cuenten un poco más el resto. Digo, ¿cómo está conectado la banda? ¿Cómo la conocen? ¿Si les gusta? O la información. O la información que tengan, claro. Bueno, la tragedia de Cro-Magnon es algo que impactó mucho a todos los argentinos. Que el 30 de diciembre de 2004, en el boliche Cro-Magnon, ubicado en el barrio 11, fue una de las tragedias más impactantes. Esa noche, más de 3.000 personas asistieron a un recital de la banda Callejeros. Un dato no menor, había sobrepoblación, y la capacidad mínima era de 1.030 personas. Durante el concierto, una bengala encendida por un fan prendió fuego inmediatamente la media sombra que estaba en el techo. Eso provocó un incendio que se propagó. Claro, propagó inmediatamente, generando el pánico entre todos los presentes. Las salidas de emergencias estaban bloqueadas con candado. Eso impidió la evacuación rápida y segura. Hubo un total de 194 personas fallecidas y 1.500 heridos, sin contar los suicidios. Bueno, ese es el marco de esta historia. La verdad que todos los que estábamos conscientes en esa época nos acordamos dónde estábamos cuando nos enteramos lo de Cro-Magnon. En lo particular, yo era esa juventud. De hecho, tenía una banda de rock en ese momento. Y recuerdo que hicimos un recital en el colegio de... donde, bueno, Néstor también es parte de ese colegio, entonces se acuerda también, o estaba parte de esa historia, y tocábamos con nuestra banda. Esto fue antes de Cro-Magnon, y me acuerdo que nuestra duda era cómo entrar con bengalas para tocar en el patio del colegio, porque las bengalas eran un lugar de legitimación de la música. Era parte del ajite, tenía que ver con prender una bengala o varias bengalas para que tu banda sea reconocida. Obviamente eso se puso en cuestión, por supuesto, para bien. La verdad que es un buen saldo. Tenemos un pequeño testimonio de una sobreviviente. Sí, ahora vamos a escuchar el testimonio de una sobreviviente. ¿Qué sentiste al ver cómo las personas se iban del lugar? Rabia. Me daba pena, enojo, de que no intentaron ayudar a nadie. Había muchos que se fueron y otros que se quedaron a ayudar. ¿Pensaste en rendirte? No, nunca. Siempre intenté ayudar todo el tiempo, gritando, porque no me quería morir. Quería seguir viva, tenía un nene con un mes de vida. Tenía que salir sí o sí de ese lugar. ¿Qué sentimientos tuviste en ese momento? O sea, miedo, coraje, enojo. Todos los sentimientos tuve. Tuve miedo y coraje, porque me tenía que ir. Sí o sí tenía que salir de ahí para salvarme. E intentar ayudar a toda la gente que estaba ahí, lo que podía hacer. ¿Ayudaste a la gente a salir del lugar? Sí, claro que sí. Fui con una amiga y tres amigos más, y cuando yo apenas vi el humo que estaba arriba de mi cabeza, la agarré de la mano a mi amiga y salí corriendo. Salimos corriendo porque yo tenía por qué seguir viviendo, y aparte no era un lugar para que esté yo. ¿En qué parte de Cromañón estabas? Estaba cerca del escenario, en el centro. ¿Qué hiciste después de poder salir de ese lugar? Empezar a ayudar. Primero no podíamos salir porque estaban todas las puertas trabadas. La gente empezó a irse para el lado donde tenía la puerta de emergencia, pero esa puerta estaba con un candado, no podíamos salir a ninguna parte. Que fue la mayor de la gente que falleció, porque al haber tanto humo, tanto fuego, no se pudieron escapar. O sea, yo sí, porque salí antes, apenas vi un humo, pero cuando corrimos ya era tarde, había mucha gente tirada en el piso. Seguramente yo habré pisado a alguien con la locura de salir rápido y de no morirme. ¿Cómo te sentís ahora con todo lo que pasó? Y ahora me siento bien. En ese momento tuve muchos temores. Tenía miedo de salir a la calle. Tuve que ir a un terapeuta. Estuve mucho tiempo en el psicólogo, mucho tiempo encerrada. Encima era madre primeriza. Tuve muchos problemas psicológicos. Me costó mucho tiempo poder volver a empezar la vida. ¿Cómo ha afectado esta experiencia en tu vida diaria? Mal. No te digo que llegué a tener ganas de morirme, pero sí a pensar lo que lo pensé en algún momento, sí. Porque fue muy trágico, era muy triste. ¿Qué harías si pudieras ir al pasado? No iría. Era mi banda favorita. Pero no volvería. No volvería a ir. Y ahí escuchábamos entonces este testimonio anónimo de una persona que estuvo en aquella noche fatídica en Cromañón. Y tenemos otro caso más, otra historia más que traen Brisa y Milagros. ¿Qué cuál es? Que son dos testimonios, Fede y Mai, que son sobrevivientes de la tragedia. Fede había ido al recital con sus hermanos para despedir bien el año. Tenía una hermana de 12 años, la cual falleció ya que se había refugiado en los baños, sabiendo que no había agua, pero ella estaba pensando que sí, y murió de asfixia. Tenía otra hermana, Flor, la que quedó desmayada, pero estaba en la pila de los muertos. Una de sus otras hermanas la vio, le tomó el pulso y vio que estaba con vida y la llevó para las ambulancias. Silu, que sería la hermana que la encontró, no se daba cuenta que Flor estaba ahí, hoy Flor estaría muerta. Eso es lo que decía Fede. Mai tenía 16 años cuando fue al concierto con su hermano Lauti. Cuando la gente se empieza a desesperar, Lauti se suelta de Mai y de ahí no lo vio más. Mai se desmaya y su último recuerdo fue ella despertándose con un respirador en el hospital Ramos Mejía, siendo una de las primeras en llegar ahí. Ella se enteró el 11 de enero lo que pasó con su hermano, ya que había recuperado un poco más la conciencia, y preguntó por él. Los padres le contaron. Mai, tratando de entender todo lo que había pasado, y más teniendo una infección pulmonar y haber pasado por cirugías, lo asume y siguió para adelante. Los dos se sintieron responsables de sus hermanos y hermanas, sabiendo que la banda carga con una responsabilidad social, pero aprendieron a vivir con eso, y por ellos hoy en día denunciarían lo que fue con Cromañón. En la actualidad, gracias a Cromañón, se unieron Mai y Fede y ahora son una pareja. Y hoy en día tienen dos hijos, Juli de 7 años y Luca de 2. Bueno, otras historias, la verdad que estuvo llena de historias este programa. Les agradezco mucho. Ya vamos a irnos con una frase que un poco hace de corolario de este tan lindo programa, que con tantas historias, la verdad que no tan alegres algunas, pero que son interesantes para conocer y también para que no se vuelvan a repetir este tipo de cuestiones. Esto fue el ciclo Hora Libre en el Barrio. ¿Hay un último mensaje? A ver. Le quería mandar saludos a nuestro preceptor, Claudio López, que está siempre con nosotros, que nos aguanta. Ya en cualquier momento sale del colegio corriendo, porque la verdad. Y nada, Claudio, te amamos. Saludos. No sé por qué no viniste. Cuarto primera. Bueno, a Claudio, que no sé si estaba en Pakistán. Me quedó esa duda. Bueno, y hay un par de mensajes más. La verdad que gracias a toda la gente que nos dejó sus mensajes. Y gracias, chicos. Gracias a la escuela 1 del 13 de la Manuel Mujica Lainez, que está, que participa de estos talleres y de este ciclo de hora libre y el programa REC desde el principio, desde los primeros encuentros, desde las primeras iniciativas de este programa. Así que la verdad que es un placer que vuelvan a estar en la FM Boedo, que es también su casa. Estuvo con nosotros no solamente los chicos y las chicas, sino estuvo María Belén, participando, que es profe, Néstor, que es el coordinador del programa, Seba en la operación, mi nombre es Leandro Pafundi, y nos vamos con esta frase. La tragedia de Cromañón nos recuerda que la vida es frágil, que la prevención y el cuidado en cada detalle puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No debemos olvidar que cada espacio público debe ser un lugar seguro y que cada persona tiene el derecho a que regrese a casa sano y salvo.